Silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Derecha es una golondrina, mi mano derecha es un ciprés, mi cabeza por delante es un señor vivo y por detrás es un señor muerto. Los muertos han perdido toda confianza en los cimientos de nuestras casas y de nuestras lenguas y aún de nuestros relojes enrollados en el infinito. ¿Qué podemos decirles? Ellos suben sobre el tejido de la eternidad y miran a lo lejos, atan sólidamente a las nubes que están llenas, tocan la campana del vacío que debe saludar a los siglos, como un sombrero. Llevan un anillo en cada uno de los cinco sentidos y un pájaro en cada cielo. Están desterrados de la tierra y encielados en cielo. Ellos mondan la corteza de los siglos. Los vivos alargan su ciprés para decir buenos días a la golondrina. Se alejan sonrientes hasta el horizonte, suben cantando hasta el piso de la muerte. Hablan con una lengua adormecida desde hace mucho tiempo. Son póstumos como los ecos de la flor del trueno y lo mismo que los perfumes. Llevan el cuerpo como el tallo de un nenúfar precioso y no van más lejos de un tiro de pistola. Cuentan los días con huesos de frutas que guardan en jaulas como pájaros. Cuentan las estrellas y le dan nombres amistosos y tibios. Es preciso no confundir los lechos y no equivocarse de plato. Es preciso cantar como un nenúfar precioso. Un pájaro trina como mil orejas anónimas. Una estrella brilla para mil ojos recién nacidos. El pájaro cambia de día con una mirada. La estrella deposita la muerte y sigue su camino. Leíamos Canción de la Muérbida, de Vicente Huidobro, aparecido en el libro Obra Selecta, 1989. Acompañamos con Sangre del Sol, de Color Humano, de su álbum Color Humano 2, 1973. El discurso del agua, ese mascullar angustiado, afligido. Los muertos y los no nacidos nos murmuran palabras a las que no logramos dar forma ni significado. Justo cuando el azul del cielo refleja su color en el agua, justo cuando la evidencia no tiene propósito, justo cuando uno está solo consigo y ya no es nadie. Leímos Nacimiento del mito, de Jarko Lane, de su libro American Cowboy, 1981. Escuchamos Remember a Day, de Pink Floyd, de su álbum A Saucerful of Secrets, 1968. Thank you. Creo que todos vieron lo que fue pasando durante aquellos años. Muchos dicen que recién ahora se enteran. Otros, más decentes, dicen que siempre lo supieron, pero que recién ahora lo comprenden. Pocos quieren reconocer que siempre lo supieron y siempre lo entendieron. Y que si ahora piensan o dicen pensar cosas diferentes, es porque se ha hecho una costumbre hablar o pensar distinto. Como antes se había vuelto costumbre, aparentar que no se sabía, o hacer creer que no se sabía, pero que no se comprendía. Se lo aprende en la vida o en el dojo. Siempre es igual que antes. Para la gente, lo importante es vivir mirando hacia donde otros le señalan, como si nada sucediera detrás o más adelante. Si cuando sucedía aquello había que pensar otra cosa, ahora que hay que pensar en lo que entonces sucedía, indica que no habrá que ni mirar ni pensar las cosas que suceden en este momento. Leíamos un fragmento de La larga risa de todos estos años, de Rodolfo Fogwill, aparecido en Cuentos Completos, 2009. Escuchamos Credulidad, de Pescado Rabioso, aparecido en Pescado 2, 1973. 2, 3, 4... Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Oh, tus uvas vas a brillar, credulidad, credulidad, ansiedad migratoria, la excitación del pato cuando llega el momento del viaje. Primero, una inquietud imperceptible, casi un cosquilleo. Luego, idas y vueltas alrededor de un centro imaginario, un aleteo que se torna insoportable. El punto de presión ya no da más, y sucede el desplazamiento. No hay retorno, ni ideas contrapuestas. La obligación de estar definitivamente en tránsito. Ese soy yo, mi estado natural. Ansiedad migratoria cuando desayuno. Ansiedad migratoria mientras leo el diario, mientras me afeito, cuando camino o estoy hundido en un sillón. A veces se entromete en la charla y me obliga a dar por terminado el diálogo. Siempre la impaciencia, hasta que levanto vuelo y no hay regreso. Que me desplace o no, ese es otro problema. Que acierte el rumbo, que haya o no haya decepción. Habrá que averiguar qué leña arde en ese fuego. Leíamos Ansiedad migratoria, de Santiago Silvester, de su libro Los casos particulares, 2014. Acompañamos con The Pusher, de Steppenwolf, de su álbum homónimo, de 1968. Your body. pusher. I said, God damn, God damn, pusher man. La falla no está en el talón ni en la flecha que muerde dos veces el mismo río. Somos griegos que se vuelven chinos, pero el acertijo no cambia. Cuatro patas, dos patas, la tercera nos crece de noche. Caballos de patas improbables, rellenos de alpiste. Decí, decí. Troya gira como una calecita que arderá por los siglos de los siglos. Leíamos, Aquiles no alcanza a esa maldita tortuga, de Bruno Di Benedetto, un poema inédito. Acompañamos con The Spy, de The Doors, de su álbum Morrison Hotel, 1970. That you long to hear.

con Canto desde el fondo de las ruinas, Aquelarre, del disco Aquelarre, 1972. Cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas, hay una voz que grita y grita. We'll be right back.

you feel. Say, you're only pretty as you feel. La sangre renueva la sangre, pero no es la sangre, sino los cuerpos sobrevivientes. La sangre para las pantallas, los cuerpos en su ausencia, la lección disciplinante. La sangre renueva la sangre. Para el festín de pocos, sobre los cuerpos de muchos. Leíamos Cuarto, de José Sayese, aparecido en Cavilaciones, 1988. Nos despedimos con El Palacio de la Montaña en Invierno, de Papo Blues, aparecido en volumen 4, 1974. hasta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.